Por ejemplo, entonces, Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 7, ese es el texto que corresponde, por ejemplo, para esta noche. Aquí el Señor nos va a hablar. Dice amén, ya lo encontró. ¿No? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, bendito sea Dios. Quiero que lea conmigo los siguientes versículos para no leer todo el capítulo. Versículo 1 al 5, que dice, cuando Jehová tu Dios haya introducido en la tierra en la cual entrarás para amarla, y haya echado delante de ti a grandes naciones, a los hititas, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, siete naciones mayores y poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, la realidad del todo no harás con ella alianza, ni tendrás misericordia, y no emparentarás con ella, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás su hijo para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, para servir a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y os destruirá pronto. Mas así, os habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y prenderéis fuego a sus ídolos. Ahora verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial entre todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por el amor que Jehová os tiene y porque quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por último, versos 7 al 21, allí donde dice, y si dices en Faraón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo voy a poder desalojarlas? No tengas temor de ellas. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales importantes y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temes. Enviará incluso Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que queden y los que se han escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Amén. Oremos, Padre, gracias por tu palabra hoy. Queremos que nos enseñes a amarte, Padre Santo. Así como estos miércoles nos has estado ministrando, Señor, este gran mandamiento a nuestro corazón, queremos hoy también entender, entendidos puntualmente, específicamente, en cómo debemos amarte, Padre. Que estas verdades queden hoy en nuestro ser allí, selladas, Padre Santo, que nos dé el poder de llevarlas a la práctica y que al examinarnos hoy, tomemos correctivos necesarios en nuestra vida para cumplir tu palabra. En nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, hermanos, por favor. Asiento y hago una cosita aquí. Gloria a Dios. Miramos hace 8 días. Hace 15 días el Señor ha estado hablándonos acerca del gran mandamiento, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9 es tal vez el texto más importante de todo el Antiguo Testamento. El texto contiene enseñanzas sobre el carácter de Dios, pero el texto sobre todo contiene enseñanzas, o no, el texto también mejor, contiene enseñanzas acerca del gran mandamiento, que es amar, de forma resumida, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Ahora, después de haber estudiado lo que dice ese texto, estudiamos el resto del capítulo 6, donde se nos explica específicamente, detalladamente, lo que amar a Dios significa, cómo practicamos el amor a Dios. Hace 8 días vimos 3 cosas muy puntuales acerca de cómo se le demuestra el amor a Dios. Una primera cosa era no olvidarse de Dios, ni en las malas, tampoco en las buenas, como puede creer uno, ¿sí? Que hay gente que lo que le hace daño no es que le vaya mal, lo que le hace daño es que le vaya bien, y cuando les va bien, entonces tienden a olvidarse de Dios. Pero la gente que ama a Dios no se olvida de Él, ni en las buenas, ni en las malas. Luego vimos una cita muy puntual, y es que la gente que ama a Dios no tienta a Dios, ¿cierto? No pide milagros innecesarios, no pide que Dios le demuestre amor porque ya Dios se lo demostró en la cruz del Calvario. No pide que Dios le demuestre que Él está con ellos. Si tú estás conmigo, entonces que pase esto. Demuéstrame que tú me respaldas, y si eso es así, entonces que suceda esto otro. Eso es tentar a Dios, y la gente que ama a Dios no tienta a Dios, es sometida a Él, es humilde, es paciente, confía en el Señor. Por último, vimos hace 8 días que otra manera muy práctica de mostrar nuestro amor por Dios era instruyendo a nuestros hijos. La gente que ama a Dios le pasa a sus hijos, le transmite su fe a sus hijos, los cría en el temor de Dios, les enseña a amar a Dios. Esa es otra gran manifestación del amor de Dios para una persona. Hoy, en el capítulo 7, vamos a mirar, a analizar otras 3 manifestaciones de amor a Dios. Otras 3 maneras, ¿cómo se demuestra el amor a Dios? Específicamente, puntualmente. Los primeros 5 versículos del capítulo 7 nos dan una primera pauta, nos dan una primera pista, una primera manera de cómo demostrar el amor a Dios. Y es no hacer alianzas, ¿verdad? Versículo 1 al 5 está hablando Moisés, Dios a través de Moisés, diciéndole al pueblo, van a entrar en la tierra prometida. Y acá, en Canaán, en la tierra prometida, están los hititas, están los jerjeseos, están los amorreos, está el cananeo, está el fereceo, el heveo y está el jebuseo, ¿verdad? Allá está toda esa gente. Cuando uno lee, pareciera como si ellos entraran a arrasar la tierra y a todo el mundo de una vez. En realidad no fue así. De hecho, el texto permite, porque primero nos habla de que tienen que destruir, acabar a toda esa gente que está allá, pero a su vez les manda a que no hagan alianza con ellos. No. Lo que quiere decir que en realidad, cuando ellos entraron a Canaán, no destruyeron a todo el mundo, y bueno, eso fue la mortandad, y no quedaron solo de los que habitaban allí, sino que aunque hubo una guerra, una conquista de esa tierra, y mucha gente fue destruida, muchas ciudades fueron destruidas, aún siguieron habitando allí personas. Ahora, el Señor le advierte a los israelitas algo con respecto a esas personas, y le dice: una vez estén allá, una vez estén ya instalados en ese lugar, ustedes deben evitar hacer alianzas con los que allí habitan. ¿Amén? Si lo leyó, versículo 2 al final. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y luego el 3 dice, y no emparentarás con ellas. O sea, no se juntarán en matrimonio, en relaciones sentimentales con ellas. Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. No habrá matrimonios entre ustedes, ¿no? Entonces, matrimonio, apartaditos, juntos, matrimonio, revueltos. Y luego le da la razón, matrimonio, razón. Verso 4, matrimonio, porque desviará a tu hijo de en pos de mí para servir dioses ajenos. ¿Cuál es la razón de no hacer alianzas con los que habitaban en la tierra de Canaán, pueblo de Dios, con los que habitaban en la tierra de Canaán? ¿Cuál es la razón? Van a desviar tu corazón. Van a hacerte servir a otros dioses. Amén. El verso 16 da otra razón. Quiero que lo lea ahí mismo. Y dice, destruirás pues a todos los pueblos que te entrega Jehová tu Dios. No los perdonarás, ni servirás a su Dios, tu Dios, porque ello sería un lazo para tu Dios. Entonces nos da dos razones el texto bíblico. Para no hacer tu Dios, para tener una decisión radical en contra de Dios. Pero lo primero es, ellos van a desviar tu corazón. Y vas a servir a otro Dios, a esas alianzas con ellos. Y luego dice, y número dos, porque ellos van a ser un lazo para ti. En otras palabras, ellos van a ser una trampa para ti. Serán una trampa para ti. Amén. Ahora fíjese. Esta es una manera muy práctica de mostrar nuestro amor por Dios. Y es no hacer alianza con los inconversos, con los incrédulos, de ningún tipo, ¿cierto? Ni alianzas económicas. ¿Sabe usted que las sociedades entre un cristiano están prohibidas por la palabra de Dios? Prohibidas, ¿cierto? Yo estaba cayendo en eso y ya me arrepentí totalmente de eso. Y terminé de convencerme haciendo esta enseñanza. Está prohibida la alianza, las alianzas económicas. Viene el tipo, no es cristiano, le pongo la plata, usted trabaja y no sé qué, y esto y lo otro, y usted, voy a orar a ver qué me dice Dios, y entonces usted llega y se me aparece un niño, dijo que hiciera alianza con el impío, mentiroso el diablo. Ahí sí como dicen, ¿no? Mentira del diablo. Porque aquí ya está, Dios no le va a decir otra cosa distinta está. Entonces, no alianzas económicas, alianzas amistosas tampoco. Déjeme decirle así, ¿no? Pues ponerle un título a eso. O sea, que hay gente que dice, mi mejor amiga es fulana, y fulana que dice es cristiana. Otro dice, que dice, mi mejor amigo, mi amigote es mengano. Pero que dice que mengano no es cristiano. Que dice, es una alianza que el Señor no aprueba. Entonces, no es que uno no pueda tener amigos que no son cristianos, obviamente. ¿Sí? Por muchas razones. Claro que tiene. Pero nunca un cristiano dirá que mi mejor amiga es una inconversa. Mi mejor amigo es un mundano. ¿Y por qué? Ay, porque es que ellos son mundanos, pero son mejores que muchos cristianos. Ay, no me digas, no me digas, Superman, ¿así? ¿Cómo usted va a creer que? Lo que pasa es que hay falsos cristianos, eso es otro cuento. Pero ¿cómo usted va a creer que un inconverso es cristiano mejor, ética, moral, espiritualmente mejor que un cristiano? Eso es imposible. Cristiano, ya, por algo que ya vamos a ver más adelante. Pero hagamos, usted dice, mi mejor amiga es fulana y no es cristiana, y mi mejor amigo es fulana y no es cristiano, renuncia a eso, porque esa es una alianza que Dios no aprueba. ¿Y qué decimos de las alianzas que aquí menciona el texto? Las alianzas sentimentales, ¿no? Si lo dice ahí, no harás con ellas alianzas. Y luego el 3 dice, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a tu hijo, ni tomarás su hija ella para tu hijo. ¿Sí se da cuenta? El otro día me escribió una muchacha por el interno que para pedirme un consejo, es que ella era católica, pero el novio era evangélico. Y que ella había ido a la iglesia de él, pero que ella quería que yo le mostrara cómo reconocía un falso ministro, un falso profeta, un falso pastor, predicador. Pues yo le dije, pero tengo una charla pendiente con ella para decirle estas cosas. Eso no tiene razón de ser ahí. Eso es un problema. Casi ninguna de esas historias sale bonita. Las mayores historias sale problemado, sale amargado, sale fracasado, frustrado, porque usted no puede y pelado, sí. Y pelado. Lo he visto, me ha pasado, diga. Aleluya. Fíjense. Ahora, ¿cuál es la razón? Si no le está diciendo, no la hagan. ¿Por qué? Porque sí, ya. Fíjense que le está dando dos razones ahí para evitar eso. Número uno, es que las alianzas desvían nuestro corazón del amor por Dios, de la verdadera adoración por Dios. ¿Verdadero? Y número dos, esas alianzas se convierten al fin y al cabo en una trampa, en un lazo para nosotros. Cuando hacemos alianzas con inconversos, entonces estamos armando una trampa para nosotros mismos, dice el Señor. La gente que ama a Dios no hace alianzas con inconversos. Así eso le cueste dinero, así eso le cueste la renuncia a alguien que ama mucho. No la hace. Porque es una manifestación de que Dios está por encima de todas las cosas en su vida. Esa es la primera. Amén. Manera de mostrarlo. Otra segunda manera práctica de mostrar nuestro amor por Dios, según este texto, es ser especiales. Número uno, no hacer alianzas. Pero número dos, ser especiales. Ser especiales. Verso 8 dice, porque tú eres pueblo santo, Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ah? Ahora el 8. Bueno, déjenlo hasta ahí, para no repetirlo, el 6. Ahí dice tres cosas del pueblo de Israel. En ese solo versículo dice, número uno, este era un pueblo, lo dice, santo. Amén, hermanos. ¿Un pueblo qué? Santo. ¿Qué es santo? Santo es, en primer lugar, es consagrado, apartado. Eso quiere decir santo. El pueblo de Israel debía ser un pueblo apartado para Dios, un pueblo consagrado para el Señor. Luego dice, número dos, este es un pueblo escogido, y escogido por amor. Aquí en verso 7 les dice, yo no los escogí porque ustedes fueran lo mejor, lo más bonito que había, los escogí antes porque eran lo más insignificante que existía. Un pueblo escogido por el puro amor de Dios, ¿cierto? En tercer lugar va a decir que este es un pueblo especial. ¿Cómo me gustó esa frase? Ojalá usted lo subrayara. Dice, para ser un pueblo especial. Un pueblo especial. Ahora, quiero que pensemos, meditemos un poquito en eso. ¿Qué es especial? ¿Qué es especial? ¿Qué es algo especial? Es algo que no es común. Se reconoce, hay pueblos entonces que son comunes. Comunes que son pueblos pecadores, porque son pueblos que no aman a Dios, porque son pueblos que se comportan en términos generales igual al resto, igual a todo el mundo. Es algo común. ¿Ah? Pero el pueblo de Israel era un pueblo especial. Y era un pueblo especial porque tenía que ser diferente. Un pueblo distinto. Las naciones se comportaban de cierta manera. Eran idólatras, lujuriosas. Terribles, ¿no? Pero el pueblo de Israel era especial porque se comportaba de manera diferente. Porque se comportaba de manera distinta. Quiero que tengan muy claro eso, ¿no? El pueblo de Israel. Oh, te escogió porque es un pueblo especial. ¿Me hago entender? Ahora, hay un texto en la escritura que se refiere a la iglesia muy parecido a esto que acaba de decir el Señor sobre el pueblo de Israel. Quiero que venga conmigo el Señor a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero por favor no pierda Deuteronomio. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Pedro 2.9. ¿Dicen amén? Mire lo parecido. Dice, mas vosotros, ¿a quién se refiere el texto? ¿Al quién? No, ¿verdad? ¿A quién? A la iglesia. ¿Y qué dice el Señor de la iglesia? Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Es decir, una familia, linaje es familia, ¿verdad? Una familia escogida. ¿Qué había dicho el pueblo de Israel? Ustedes son un pueblo escogido. Y de la iglesia dice, ustedes son una familia, un linaje escogido. Luego dice, real sacerdocio. Sacerdotes reales. No solo son sacerdotes, sino son una casta especial de sacerdotes. Son sacerdotes que a la vez son reales, es decir, reyes. Ahora, por favor, nada aquí de que como rey, nada, sí, no vaya a empezar, ¿sí? Que yo soy un rey. ¿Y dónde está mi caballo entonces? No, sí. No, yo soy un rey y entonces merezco las riquezas del mundo y que las naciones me sirvan y todo el cuento de los locos de Moria, ¿no? No, esto no está hablando en términos espirituales. Real sacerdocio. No son cualquier, la iglesia no es cualquier tipo de sacerdote, sino un sacerdocio real, de apellido real. ¿Ok? Y luego dice, nación santa. ¿Y qué ha dicho el pueblo de Israel? ¿Se acuerda? También dijo, usted es un pueblo, ¿qué? Santo. Y lo dice, pueblo adquirido para posesión de Dios. Un pueblo que le pertenece a Dios, gloria a su nombre para siempre. ¿Qué cosa maravillosa ha dicho este texto de nosotros, cierto? Se lo repito. Es la iglesia una familia escogida. ¿Qué es la iglesia? Es un sacerdocio real. Es un sacerdocio de reyes. Sacerdotes elegidos reales. También que la iglesia una nación santa. También que la iglesia un pueblo que le pertenece y también a Dios. Eso es la iglesia del Señor. Y también usted pertenece a esa iglesia. Usted lee a partir de allí lo que Pedro escribe. Y se da cuenta que lo que escribe quiere mostrar que así como se acaba de escribir la iglesia como una especial, algo que no es común, tal debe comportarse la iglesia. Se espera de la iglesia que tenga las actitudes, los pensamientos, las palabras, las acciones del mundo. El mundo, en este caso, es lo común. La iglesia es especial, un pueblo especial que debe comportarse como tal, como un pueblo especial. ¿Entiende la exigencia? ¿Está entendiendo en esta hora la exigencia? ¿Está entendiendo lo que nos está queriendo decir el Señor? ¿Cuál es el dolor que uno le da en el corazón? ¿Cuál es su queja hoy? Ver como cada vez más la iglesia no se comporta de manera especial, sino que cada vez más y más nos parecemos al mundo y hacemos a lo común, tenemos los pensamientos de lo que es común, nos valoramos lo que es común, pensamos como lo que es común, tenemos las actitudes de aquellos que son comunes y no somos gente especial. Lo que uno le ve en el corazón es ver cómo hay predicadores, congregaciones enteras, desean parecerse al mundo. No entienden que la iglesia, por ser un pueblo especial, debe ser realmente en su comportamiento especial, diferente, distinta. O si no, ¿cuál es la gracia? Si vamos a portarnos igual que el mundo, ¿cuál es la gracia de ser cristiano? Si vamos a tener los mismos valores del mundo, ¿cuál es la gracia de ser cristiano? Y si vamos a ser igual que el mundo, diga usted, ¿cuál es la gracia de ser cristiano? Y si vamos a admirar y a desear las modas del mundo, entonces ¿cuál es la gracia de ser cristiano? Y si vamos a las ideologías del mundo, las mismas, entonces ¿cuál es la gracia? Dígame, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué significado tiene esto? Pues no hay significado alguno. La iglesia toma relevancia, la iglesia salva la tierra cuando entiende que debe ser especial. Ser especial le demanda ir en contravía, contra la corriente. ¿Vamos a entender, hermano, o no? Mire, por ejemplo, lo que dice aquí, capítulo 2, versículo 11 al 14. Mire cómo escribe Pedro. ¿Cómo debe comportarse un pueblo especial? Dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantengáis buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que los que calumnian como a malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al observar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a... Perdón, hasta el 12, hasta allí nomás. Eso es nota, es un grito de Pedro diciendo, tienen que ser diferentes, no pueden comportarse igual. Una cosa son los gentiles, otra cosa son ustedes. Sean distintos, sean diferentes. Esa es la relevancia de la iglesia. Pero si vamos a ser diferentes, esto no tiene sentido. Apague y cierre. Porque esto no tiene sentido. Luego más adelante, note, allí, capítulo 2, mismo, en el versículo 20, pues qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció con vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando padecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, porque encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se fija? ¿Qué está diciendo ahí? Cristo fue distinto. Cristo no era igual. Cristo era diferente. Sean ustedes diferentes. Que ese fue el ejemplo que Cristo nos dejó. Porque si no, esto no tiene gracia. Si no, vaya para el mundo. Porque hay gracia entonces. Hay que ser distintos. Porque somos un pueblo especial. La gente que ama a Dios se comporta diferente. Por último, capítulo 4, versículo 2 al 5. Capítulo 4, verso 2 al 5, dice... para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme, como dice, concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Como dice, de nuevo está ahí el principio. Baste ya el tiempo pasado, como dice, hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, excesos y abominaciones, idolatrías, en lo cual se extrañan en que vosotros no corráis contigo hacia el mismo desenfreno de disolución y raja, pero ellos darán cuenta al que está preparado para ir a los vivos y a los muertos. Se fija lo que está diciendo allí otra vez el apóstol, está diciendo, no vivan como los hombres. Vivan conforme a la voluntad de Dios. Esa es otra manera de decir, sean distintos, ustedes son especiales. Y luego en el verso 3, no te confundas el verso 3, basta ya, ya no más de vivir como ellos, ya no más de andar en lo mismo que ellos, ya no más de pensar como ellos, ya no más de anhelar sus modas, ya no más de anhelar sus actitudes, ya no más de querer ser como ellos, ya no más de el apóstol allí. Y luego en el verso 4 vuelve y lo dice, mire, esa gente, cuando usted es distinto, cuando usted es especial, cuando usted es diferente, la gente se extraña de usted. Este es como extraterrestre, este es raro, es extraño. Ahí lo dice el verso 4. Se extrañan de vosotros, dicen. O sea, cuando todo el mundo le da piquitos y cuando todo el mundo lo abraza y cuando usted le cae bien a todo el mundo, cuidado que algo anda muy mal con su espiritualidad. Cuando usted no tiene gente que lo critica por su pensamiento, por su comportamiento, cuando usted no tiene gente que no está de acuerdo con lo que usted dice o hace, usted tiene problemas espirituales. Porque lo normal del cristiano es que haya quien lo critique, quien esté encima de él ahí, me cae mal, no estoy de acuerdo, no me gusta. Eso es lo normal. Amén. Amén. Sí, eso es. Entonces, ahí tiene usted eso. ¿Cómo uno demuestra su amor a Dios? ¿Cómo uno cumple el gran mandamiento? ¿Cómo? No haga alianzas con inconscientes de ningún tipo. Así eso le cueste plata, así eso le cueste un corazón roto. Así haga alianzas con inconversos. Número dos, ¿cómo es? Sea especial. Usted es especial. Entonces, sea especial. Usted no es del común. Entonces, compórtese como tal. Por último, Deuteronomio, de nuevo, capítulo 7. Ahora quiero que lea el verso 21 conmigo. Deuteronomio 7, 21. Amén. ¿Ya lo encontró? Es el 21. No desmayes delante de Dios, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Amén, y está diciendo que, como si anticipara, ¿no? Como si estuviera mostrando el corazón de los israelitas. A pesar del corazón, tienen su temor. Recuerden que vivían gigantes en esa tierra. Y al comienzo del texto nos han dicho, las naciones, el heveo, el jereceo, el jerjeseo, el amorreo, todos ellos son naciones más grandes y más poderosas que la nación de Israel. Entonces puede que ellos tengan como su miedo ahí, ¿no? De hecho lo dice, verso 18, no tengas temor de ellas, verso 18, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Y Dios les promete y le dice, yo voy a estar con ustedes. Y hasta las avispas van a comer esa gente. Van a perseguir las avispas. Y ahí viene la sentencia. No desmayes. Entonces mire, si usted le demuestra su fe a Dios, evitando las alianzas con inconversos, si usted le demuestra su amor a Dios, siendo especial en medio de un mundo común, usted también muestra su amor a Dios, confiando en Él y no desmayando. No desmayar. Aquí anoté algo. Y es un fe firme, es un acto de honra a Dios, un acto de adoración a Dios, un acto de amor a Dios. En otras palabras, soportar, aguantar, permanecer de pie cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Es un acto que honra a Dios. Es un acto que adora a Dios. Es un acto que demuestra nuestro profundo amor por Dios. La gente que no ama a Dios se escurre con las tribulaciones. Se escapa de los pasillos de la desesperanza y el temor. Cuando todo va mal, la gente que no ama a Dios es inconstante. Pero la gente que ama a Dios permanece de pie, firme, en el valle de sombra y de muerte. Vida permanece firme. Gente valiente, osada, gente determinada, gente decidida a caminar con Dios hasta el fin de sus días. Caminar. Así es la gente que ama a Dios. Caminar. Cuando pase tribulación, caminar. ¿Sabe qué? Arrodíllese y ofrézcale su dolor a Dios. Pero ofrecerle mi dolor a Dios no es solo decirle, te ofrezco mi dolor. Ofrecer mi dolor a Dios es permanecer de pie cuando la vida duele. Es no renegar, es no quejarse. Es tragarse entero el problema, la dificultad. Y seguir con la vista puesta al frente. Eso es entregarle mi dolor a Dios. Y decirle, yo soy un sacrificio para ti, Señor. Cuando camino para en el valle sombrío de muerte, yo soy un sacrificio para ti. Percibe mi persistencia como un acto de adoración. Percibe mi paciencia como un acto de exaltación a ti que me mereces. Recíbelo, Señor. Eso es entregar al Señor. Y así actúa la gente. Claro. ¿Cómo demuestra usted a Dios? Número uno, usted no hace alianza con conversos. Así le cueste plata, así se anda, así el negocio no sea tan bueno. Si se le parte el corazón por renunciar a un amor o a una amistad. La gente que ama a Dios no hace alianzas con inconversos. Número dos, la gente que ama a Dios, entonces se comportan de manera especial porque entienden que son especiales. Los cristianos no somos gente común. Los cristianos no somos gente del montón, gente especial. Y porque somos especiales, tenemos que comportarnos especiales. Y por último, ¿cómo demostramos nuestro amor por Dios? A través de nuestra persistencia, de nuestro aguante, a través de soportar cada cosa de estas que he nombrado. Son un acto que honra a Dios, un acto de adoración, un acto de amor por Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Oremos a Dios.